visto esta mañana por mi ventana y te fui a buscar. Mujer, y al cruzarme contigo he deseado poderte amar. El viento alzó tu falda y removió tu pelo al pasar, pero al querer hablarte tú te alejaste sin contestar. No tienes quien te mire, mujer, no hay nadie que te mire. No tienes quien te mire, mujer, no hay nadie que te mire. Y pasas orgullosa pidiendo al aire que se retire. Tan mágica y bonita a la vez, no tienes quien te mire. Mujer, tu cuerpo es tan hermoso que te he seguido sin yo querer. Mujer, tu nombre es un misterio, si alguien lo sabe, yo no lo sé. Y quise preguntarte por puro amor saber tu verdad, y tu dulce mirada siguió callada sin contestar. No tienes quien te mire, mujer, no hay nadie que te mire. No tienes quien te mire, mujer, no hay nadie que te mire. Y pasas orgullosa pidiendo al aire que se retire. Tan mágica y bonita a la vez, no tienes quien te mire. No tienes quien te mire, mujer, no hay nadie que te mire. No tienes quien te mire, no hay nadie que te mire. Y lo intenté de nuevo, pero tu paso siguió ligero. Por fin dijiste adiós, nada más. Yo respondí, te quiero.